Bueno, te vemos con los dos brazos. Has evolucionado bien, viajas. ¿Cómo estás de percance? Bien, solo fue al final todo quedó en un susto, fue el simple golpe, una molestia, así que nada. He entrenado todos los días con el grupo con normalidad, así que estoy perfecto. ¿Fue en la jugada del gol o en una anterior que te hicieron falta? Sí, fue en una anterior que creo que fue penalti, que el chico cayó encima mía y ahí fue cuando surgió el percance y ya luego en la celebración, Borja al celebrarlo pues se dañó más la zona y ahí me pedí el cambio. ¿Cómo llegáis? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué intenciones? Las intenciones de ganar, está claro, pero bueno, estamos bien, estamos confiados, pero al mismo tiempo tranquilos. Sabemos que es una eliminatoria de 180 minutos, no podemos ir a volvernos locos y también tenemos que jugar con eso. Pero bueno, el equipo está mentalizado que nos toca un gran rival como es el Córdoba. Bueno, tenemos que ir a hacer lo mejor que podamos y a intentar traernos un buen resultado. Exacto, no es eso, no. También tenemos que jugar con ese factor, pero bueno, como ya te digo, entre antes hacemos el trabajo, pues mejor, ¿no? En los primeros meses de competición te dicen que acabas jugando mejor. No, la verdad que no me lo esperaba, ¿no? Pero bueno, al final todo ha salido como tenía que salir, todo estaba escrito y al final, bueno, contento por mi situación aquí, ¿no? ¿Te costó los primeros partidos marcar y en los últimos parece que estás encontrando portería, satisfecho de esta final, siempre se parte? Sí, bueno, al principio, bueno, lo dije aquí una vez que no me importaban los goles, ¿no? La individualidad, me importaba más el valor del equipo y al final las cosas cuando han venido han sido para bien, han sido en el momento adecuado y eso es con lo que me quedo, ¿no? Cuarto, nos metimos en playoff y con ganas de seguir y sobre todo con tranquilidad, ¿no? Cristian, hace un momento Pablo hacía una comparativa de lo que le habías contado cuando jugó el primer playoff y un poquito cómo siguió el año pasado y decía que en cierta manera no le dejaba de sorprender un poco la tranquilidad con lo que todo ha ido surgiendo, ¿no? El hecho de que el equipo se clasifica y tal. Me gustaría saber dentro del vestuario cómo vivís esa situación. ¿Y cómo crees que jugando contra un equipo que tiene la presión que tiene puede tener un peso determinado dentro de la eliminatoria? Pues nosotros te digo, el día a día, sabiendo que estamos en playoffs, lo vivimos con total naturalidad, normalidad. Para nosotros esto es fútbol, es un partido más. Está claro que nos jugamos todos muchísimo, pero bueno, al fin y al cabo jamás puedes pensar en eso porque nunca te saltan las cosas. Y lo que te digo, en el vestuario el ambiente es alegría, siempre felicidad y siempre trabajando todos en equipo e intentando hacerlo todo lo mejor posible para que todo salga bien. ¿Y comparación con el peso que puede tener esto dentro de la eliminatoria, con la presión que puedan tener ahí? Para nosotros eso es un factor que nos viene a favor, ¿no? Porque sabemos que si ellos no hacen su partido tal, sabemos que la gente se va a poner nerviosa y tal, y eso para nosotros debe ser un plus. Pero bueno, ya te digo, nosotros eso es lo menos que nos importa. Al fin y al cabo, cuando estás ahí jugando, son 11 para 11, no hay nada más fuera. Y tenemos que centrarnos solo en nosotros e intentar ganar el partido. ¿Tienes la sensación que va a ser una eliminatoria de desgaste? ¿De ver quién es capaz de llegar al final con mayor capacidad de sufrimiento? Yo pienso que estos partidos, y más por la fecha de los que estamos, en la que estamos, sí. Porque, date cuenta, vamos a jugar a las 8 de la tarde y se supone que me han dicho que creo que va a ser unos 30 grados. Entonces, pienso que será un partido de desgaste, pero bueno, estamos preparados para eso, nuestro trabajo y vamos a intentar pelear hasta el final. Gracias.